10 años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. Décima temporada. Miércoles 9 de agosto 2023. Nunca más gritaron las abuelas, las madres. Años después, ya en democracia, nos tuvimos que preguntar dónde están María Kass, Julio López, Guadalupe Lucero, Delia Polijo, Silvina Gallardo, Leonardo Giudicello y una lista tristemente larga. Nunca más gritamos cada 24 de marzo y cada vez que la historia lo demandó. Nunca más pedimos que suceda un caso de gatillo fácil. Nunca más muertes dudosas en las comisarías, ni en ningún lugar. Nunca más detenciones por portación de cara. Nunca más que la justicia sea parcial y clasista. Nunca más Joaquín Paredes, Blas Correa, Lucas González, Facundo Ferreira. Nunca más Magalí Morales, Diana y Abregú, y otra larga lista interminable. Pero hoy en particular quisiera pedir un nunca más. Para una niña de 11 años que simplemente iba al colegio. 11 añitos. Morena Domínguez, presente. Así comienza un día. El sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar. Todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Ya no sé qué hacer ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. Gente que ya se sabe, saca provecho de la ocasión, comparando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución. Qué bien podría ser en la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor. Seguinos en Facebook, Un Día Programa Radial. Miércoles 9 de agosto 2023. Estamos acá en una edición más de Vivo. ¿Está bien? Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Qué tal, Ariel Zametti? ¿Cómo te va, Vera? ¿Cómo estás? Bien. ¿Gonzalo Maidana? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien, chicos? De acá. ¿Acá? Ay. La verdad que... ¿Bien igual, o te contamos? Bueno, sí. Hoy día no vamos a hablar mucho de política porque si no, no podemos hacer las repes y... ¿Ah, estamos en veda? No, mañana empezamos en la veda. ¿Qué, más corta la veda en La Paso? ¿Qué onda? No, en realidad empezamos la veda el viernes a las 8 de la mañana. Empieza la veda. Ah, es cortita. Es una vedita. No, pero es como las de siempre, ¿eh? Eso es el momento que vos tenés para pensar, este sí, este no, es lo mismo, me quedo en casa, me como un asado, tateti, lo que vos quieras, ¿no? Se hace la paso. O sea, no vamos a hablar de los cierres de campaña agradeciendo a animales, no vamos a hablar de nada. No, podemos hablar, en realidad lo que no podemos hacer... ¿Quién le agradeció a los animales? Después te cuento. No, en realidad muchos cierres de campaña se suspendieron por esto de la niña de 11 años que asesinaron, Morena Domínguez, acá en Buenos Aires. En Lanús. Se suspendieron muchos cierres de campaña. La nena iba yendo al colegio, dos motochorros, así dice la noticia. Dos niños motochorros, bueno, por lo menos no, uno. Al menos uno. Uno es menor, y hay otros, ahí en realidad dicen que hay dos detenidos que son mayores de edad. Ajá. Barney dice al menos algo de eso, ¿no? Así que bueno, han suspendido porque, bueno... No veo televisión, no sé si ustedes lo hacen. No vemos. La noticia me estoy enterando ahora. Bien, el tema fue que ya trascendió, como siempre, de forma morbosa, ¿no? Claro. Realmente estuve en una casa donde estaba la tele prendida un rato, estaba sin volumen, pero era mostrar una y otra vez el video. Ah. Había cámaras en el lugar, entonces era el video una y otra vez mostrando el momento donde la asaltan a la nena la golpean, ella llega por un golpe muy fuerte, es donde termina falleciendo. Pero bueno, los medios siempre haciendo un show de todo esto. Pero no deja de ser triste, ¿no? Estamos, nos pasamos la vida pidiendo nunca más desaparecido, nunca más desaparecido, nunca más caso de gatillo fácil, nunca más esta muerte dudosa en comisaría. Todo lo que leíamos recién en la editorial. Y también tendremos que pedir, ¿no? Nunca más. Yo pienso, 11 añitos estaba haciendo el colegio. No sé, tendremos que no solamente parar las campañas, sino detener el país. Tendremos que estar en este momento todos marchando por este tipo de cosas. Y después, ¿qué viene? La eterna discusión de que hay que bajar la imputabilidad de estos delitos. Y nunca se va al fondo de la cuestión. O sea, eso nunca se trata, nunca se habla. O sea, es siempre lo mismo. Es decir, ya ves un montón de gente pidiendo... eso tienen que ir presos o asesinos. El hecho es gravísimo, es tristísimo y es terrible. Pero bueno, ¿cuándo vamos a tener la discusión de fondo sobre estos temas? ¿No? Creo que nunca. Bueno, la empecemos nosotros, que alguien la empiece, ¿no? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿alguien cree que realmente si bajamos la edad para que vayan presos chicos de 14 años, ¿va a cambiar algo? ¿Alguien cree eso? Gente pidiendo la pena de muerte. No, ni siquiera creo que quien lo pida crea que eso soluciona, digo, porque es cuestión de manejarse por los índices para saber que eso no soluciona. Es un paliativo, pero ni siquiera es para dejar tranquila a la gente, a la masa de si estamos haciendo algo, somos manos duras, bueno. Claro. Pero no más que eso, no más que eso. No, uno puede entender la impotencia de saber que la nena estaba haciendo al colegio y de esa forma tan trágica muere, ¿no? Es asesinada. Pero bueno, nos debemos la discusión de fondo. Nos debemos la discusión de fondo. ¿Y alguna vez los medios van a ser sancionados? Me pregunto, cuando se revuelcan en ese morbo, ¿alguna vez vamos a volver al eje de lo que ha sido este, en su momento, noble oficio? Es más difícil que... Sí, capaz que venga antes la discusión en serio de qué vamos a hacer, dónde está el kit real de esta problemática, antes que los medios. Sí, porque es probable que los motochorros, digamos, si querés, en este caso, como para ponerle un mote, o el lumpenaje que termina por diversas situaciones cometiendo un crimen, lo haga todos los días, claramente lo hace todos los días. Digo, los medios eligen el momento donde esa noticia pega más, pega menos, y la utilizan. ¿Por qué? No sé. Digo, pero como se utiliza la del motochorro, porque hace un par de meses atrás también había ocurrido un caso muy similar, que había matado a un señor muy rico, también le habían querido robar la moto, le habían pegado un tiro también, y también se armó todo el debate nuevamente, la pena, la baja de la imputabilidad, el tema de que no vayan dos en la moto, que esto, que lo otro, los violentos de siempre que salen a pedir más mano dura, y de repente desaparece la noticia, se cambia por otra, que resulta por ahí más interesante o más operable para determinado tipo de intereses. Pero bueno. Sí, o sea, venga, le vamos a dar hasta que algo. ¿Podría pasar algo? Esperemos que no. Similar el día de mañana y ya no va a estar porque ya la noticia, ya esta ya fue noticia hoy. Ya está. Entonces ya dos veces no vende de la misma manera. Es así, tristemente así. Pero bueno, empezamos como de lleno, no hemos dicho, no hemos saludado a nosotros. Ni ha saludado. Los saludo a ustedes, chicos. Saludo a la audiencia, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan y nos conocen. Y tenemos entrevista hoy, ¿no? Sí. Sí, tenemos columnas. Tenemos columnas, tenemos entrevista. Saludamos a los compañeros de FM Sierras Comechingones 107.9 desde la ciudad de San Pedro. Y a los compañeros del Grito 88.5 desde la localidad de Los Hornillos. Bien. Yo venía indignado con otro tema, Vero. A ver, olvida el día de la indignación. Sí, porque me quedé, venía con la cabeza desde que me la crucé la noticia de las actualizaciones del caso de Marita Verón. lo podrido que está todo, ¿no? O sea, la descomposición del sistema de la humanidad misma. Digo, para que no se enteró que se levanta recién, o agarra los medios recién, aparece por medio de una disputa sindical, una interna sindical por el control de una clínica en Tucumán, la denuncia de que aparece, que abrí una carpeta con documentación sobre un cuerpo que hasta ahora no sabemos, todavía no está confirmado, más fotografías de lo que supuestamente sería el cuerpo muerto de Marita Verón. Digo, no estamos hablando de gendarmería, policía, estamos hablando de gente que en una clínica, digo, esa gente hizo un juramento hipocrático de mínima. Claro, sí, de sí, mínima. Sí. Y así todo, digamos, la cantidad de encubrimiento, la cantidad de personas que hay para encubrir esto y que nos enteremos porque en una interna se están tirando carpetazos como cualquier otra boludez, o sea, están hablando de Una extorsión entre un grupo que quiere tomar control de una clínica más otro control, y en el medio hay un cuerpo de una persona muy simbólica de estas desapariciones, sí, que vos, sí, mencionabas, sí, sí, al comienzo del programa, la lucha de Susana Trimarco y demás. Digo, el grado de descomposición que tenemos es brutal, brutal. Y yo venía pensando en esa noticia, después de leerla me quedé con no leí más. Suspendí la lectura de noticias de corte policial y claramente no llegué a esta que vos mencionabas. Pero bueno, venía bastante indignado y chocado, ¿no?, con esta noticia. Es como un montón. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿La humanidad hasta dónde vamos a llegar, no? Como seres humanos, de utilizar eso. Una chica desapareció 21 años, o sea, una madre desesperada buscándolo por todos lados. Ha hecho una campaña, ha recuperado muchas otras chicas. ¿Y hasta dónde puede llegar la maldad humana, no? Lo hemos hablado muchas veces en el programa, el tema del desaparecido, de no poder hacer tu duelo, de no saber qué pasó, de tener la esperanza que esté vivo. Y más, como decís vos, personas que se supone que están por empezar para salvar vidas. Y otra que, ¿cómo en un dejo de humanidad decir, che, acá está? Sí, sí, sí, sí, está todo mal. Está todo mal. Bueno, a mí cuando vos mandaste la noticia la leía y me hacía acordar, en el caso de María Cash, que había un par de años atrás salió una mujer que su ex era policía. Y entre las un tipo violento, y entre una de las amenazas dice, vas a terminar como María Cash. Y ella escuchó conversaciones que decían, no, la matamos, o sea, ella está muerta, la matamos nosotros, qué sé yo. Y cuando ella habla de hacer la denuncia, ella aparece totalmente golpeada y nunca más se toca el tema. Nunca más se toca el tema. Vos decís, o sea, ¿esta es la mierda que somos? O sea, mi pregunta filosófica del día sería, sí, esa. Sí, sí, sí, ¿esta es la mierda que somos? Sí, ¿cuán más profundo se puede sumergir el humano en la mierda, no? Sí, wow, es como mucho. Pero bueno, tenemos hoy... Ahora pum para, sí, arriba. Sí, claro, ahora levantemos esto. Claro, a ver cómo remontamos. Y por suerte tenemos un invitado acá que nos va a levantar el ánimo. El perfil. A buen monte fuiste por lejos. Claro, es el perfil de quien puede levantar, claro, este, sí, momento. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Conociendo su ideología, la va a re va a venir con su cuota de optimismo. Vamos a tener ahora, en breve, ¿no? Sí, se inició un juicio de lesa humanidad en Corrientes, en donde está siendo juzgado Abelardo Palma, que vive en Villa Dolores. Bueno, vamos a hablar con ahí ya se me fue. Justo. Con Justo para que nos diga cómo está yendo ese juicio. Y bueno, estamos ahí hablando con gente del Tercer Malón a ver si pueden salir. Se han encadenado a tribunales. En fin, bueno, vamos a ir viendo a ver si podemos sacar a alguien. Pero lo tengo aquí al lado mío, Ernesto Arce. Buenas noches, Ernesto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo acordás de avisarles que vamos a salir de petición en veda, por las dudas? Ah, sí. Sí, bueno, el tema es que no podemos hacer proselitismo. No podemos decir... que... no sabemos bien hasta dónde llega. Ah, vos podés hablar de tu corazón rojo, claro, de que sos, claro, escribís con la izquierda. Claro, sos zurdo, claro, ¿no? Vos escribís con la izquierda. Sí, claro, por supuesto. No, a ver, cosas para levantar el ánimo hay, ¿eh? A ver, contanos. Mirá, siempre depende del punto de vista que uno lo vea. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el jujeñazo, ¿no? La rebelión extraordinaria del pueblo de Jujuy y las comunidades, los trabajadores enfrentando el ajuste y la reforma constitucional, entre comillas, de Morales, me parece que es algo que nos tiene que llenar de alegría y de entusiasmo. Mm. Es decir, hay gente que todavía sale a la calle y la lucha porque tiene esperanzas puestas en eso, en la lucha. Se puede ganar o se puede perder, pero es una muy buena noticia que haya gente peleándola en la calle. El tercer malón de la paz es parte de eso. Que los docentes hayan recuperado la seccional capital en Córdoba, sí, de las manos de la burocracia celeste, es una excelente noticia. Está bien, quizás en el mar de malas noticias suena poco, digamos, ¿no? Pero... vamos a empezar a bajarlas de a una. Digo, porque yo estoy viendo con el tercer malón que está re bueno que lo agarre y que se agarre la calle y que vengan a Buenos Aires y que se vaya enganchando gente y vengan de otros lados del sur también han venido a apoyarlo, pero no veo a ningún candidato que diga algo del litio que no sea le vamos a sacar la tierra, porque ellos están todos pendientes de ese recurso para salvar a la Argentina, porque a los que lo estoy viendo casi a todos. Y eso me está diciendo que esta lucha va a seguir. Bueno. Porque parte de la lucha también de los pueblos originarios de Jujuy es por el territorio, y es el territorio donde está el litio. Claro. A ver, ¿cuál es el punto? O sea, yo sí sé que hay efectivamente candidatos a presidente, concretamente del Frente de Izquierda, que dicen el derecho a decidir es de las comunidades. Y la primera cuestión que hay que tener en cuenta es ver qué es lo que quieren hacer las comunidades con su territorio, con los recursos naturales que les corresponden. Uh-huh. De hecho, uno debería, digamos, hacer una propuesta integral que fuese el aspecto democrático, que es respetar el derecho de los pueblos, las comunidades o los sectores trabajadores, porque puede ser el litio, pero puede ser también la negativa a ser fumigados en cualquier pueblo del interior del país que está lindero a un campo de soja, ¿no? Entonces, respetar eso como aspecto democrático. En segundo lugar, hay que discutir un cambio de la matriz económica que sea respetuosa con el ambiente, y eso no necesariamente implica la explotación de litio. Puede implicar reducir el consumo de bienes de lujo, cambiar el objetivo de la economía, haciendo eje en las cosas que necesitan las mayorías trabajadoras y populares y no la ganancia de las empresas. Y por último, plantear que ese cambio lo desarrollen justamente los trabajadores, porque es la clase que produce la riqueza, junto con esas comunidades que hoy están siendo afectadas de forma directa. Entonces, es un planteo que va mucho más allá, que toma en cuenta todos los aspectos que nosotros creemos que debería ser considerados. La cuestión democrática, es decir, no consulta trucha como hacen. Hace un rato leía que quieren llevar un nuevo oleoducto de Vaca Muerta a la zona donde vienen las ballenas francas australes a reproducirse, cerca de Puerto Madryn, y lo hacen con una consulta trucha en internet, ¿no es cierto? Bueno, estas cosas sin el tiempo de que la gente se pueda informar, de que las comunidades puedan decidir. Entonces, lo hacen en todos los ámbitos. Entonces, la cuestión democrática, cambiar la matriz productiva puesta al servicio de la gente y no de las empresas, porque acá lo que están discutiendo no es el cambio climático y por eso tenemos que construir baterías en base a litio. Lo que están discutiendo es quién se queda con ese negocio. Claro. Porque, por ejemplo, nosotros podemos reducir las emisiones solo con desarrollar el tren eléctrico y cambiar la forma de movernos y mover la mercadería dentro del país. Pero bueno, eso no lo van a hacer seguro, ni los que están gobernando ni los que se postulan como oposición patronal. Solo el Frente de Izquierda plantea un programa económico integral que incluya los aspectos democrático, social, ambiental e ir a fondo. Por eso difiero con vos con eso de que estoy escuchándolos a todos y ninguno bueno, dice... Acá sí todo, acá sí. Sí, sí. Sí, ya casi tenemos que hablar con la primera entrevista. Bueno, Ernesto... Me fui, no estaba previsto, pero bueno, gracias por la pregunta. No, está ¿para bien, qué me quitan si sabes cómo me pongo? Claro, no, está bien. Si querés, ¿vos? Después de la entrevista podemos seguir. Cuando vos quieras pasarte por acá. A la casa cumplirlo. Y volver a subirnos el ánimo, vos venite, ¿eh? Dale. Si está la invitación abierta, me prendo. Sí, vos sabés que está abierto. Así bueno, que tengan un lindo programa. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Ernesto. Sí. Bueno, ya empezamos con la primera columna. Claro, sí. La próxima con... invítelos sin veda, no sean así. Qué feo, loco. Qué feo, ¿no? Bueno, somos así, de mal llevado. Che, saludamos a nuestras radios amigas. Dijimos que tenemos entrevista, tenemos columnas. Lo tenemos en nuestra columna de Mujeres y Economía con Paula Graciela Ascurra. Y tenemos nuestra columna de Tinta Roja con Luciano Diz. Para leernos un poco. Me parece que eran letras. Letras rojas. Ay, yo dije... Tinta. Me pintó un totín, no sé. Sale el diario. No es mal igual. Sale el diario, ¿eh? Muy bien. Sale. Tinta roja. Muy buen diario. Sí, sí. Vamos un temita, si después ya entramos. Vamos un tema. A ver. empieza a brillar. Hermoso rubí. Timbra la nostalgia del recuerdo junto a ti. A tocar la banda, este blues, me quiero quedar flotando por aquí. Volvimos acá al aire de un día en nuestra décima temporada. Como habíamos anunciado, vamos a estar hablando sobre el juicio de lesa humanidad que se con séptima brigada que se está realizando en Corrientes, ¿sí? Es la causa Mechulam, José Emilio y otros. Pero para que nos cuente bien más detalles de qué se trata y cómo se está llevando, vamos a hablar en este momento con Justo. ¿Qué tal, Justo? Hola, buenas noches, mucho gusto estar con ustedes comunicados. Buenas noches. Buenas noches, vas a estar hablando con Ariel, con Gonzalo y conmigo, que soy Verónica. Bueno, se está llevando a cabo un juicio de lesa humanidad en este momento en Corrientes, ¿no? Sí, comenzó el día 7, el lunes 7, este juicio que se venía atrasando y suspendiendo en varias oportunidades. La historia de este juicio es larga, arranca ya en el año 2008, cuando se realiza un juicio de lesa humanidad en Corrientes, y desde los testimonios y de otras pruebas que surgieron ahí, quedaron a la vista muchas personas que deberían haber sido juzgadas en ese momento y que la justicia no les llegó. Entonces ahí fue como se imputaron recién en el año 2013 a 19 personas, de las cuales ahora ahora en este momento se están juzgando 10 acusados nada más. Ajá. 7 militares y 3 gendarmes. 4 han sido exceptuados del juicio porque no están en condiciones, son gente, imagínate, más de 80 años, y 5 fallecieron ya. Entonces, por eso se realiza este juicio, que es muy emblemático, porque tiene trata 108 casos de delitos de lesa humanidad, y bueno, y entre esas personas, entre los 3 gendarmes que se están juzgando, está Abelardo Palma, que reside en Villa Dolores. La principal acusación que tiene Abelardo Palma es la de asociación ilícita para cometer delitos, secuestro, torturas, homicidios, desapariciones, y bueno, en eso se está tratando ahora, y la segunda audiencia se realiza mañana, jueves. La primera, bueno, se leyó la acusación a cada uno de los imputados, y mañana ya empiezan los testimonios. Hay infinidad de testimonios. El principal acusante de Abelardo Palma es un productor rural de allá de Corrientes, que en su época, cuando eran jóvenes, eran muy perseguidos porque formaban parte de las ligas agrarias. Las ligas agrarias eran una organización que defendía al pequeño productor agrario, que se preocupaba porque el buen funcionamiento, y bueno, que no fueran explotados los pequeños campesinos. Y entonces este señor Rogelio Tomasella fue baleado y fue detenido, y había sido perseguido por Abelardo Palma. Él es el principal testigo de la causa esta, contra Abelardo Palma específicamente, ¿no? La subzona esa que de Corrientes había sido denominada 231, que era la cuadrícula, ¿no es cierto?, en la que se dividió el territorio que correspondía a reprimir durante la dictadura. Bueno, Palma integró eso. Además, aparecieron muchas pruebas después de la imputación de ese juicio del 2008. Por ejemplo, en el regimiento de Infantería 7 se encontró documentación que se les pasó, que no la destruyeron, y bueno, de ahí surge que fueron, de ahí se organizó toda la represión en lo que era el noreste argentino, que abarcaba la provincia de Corrientes, Chaco, y también hay que tener en cuenta que allí se produjo la famosa masacre de Margarita Belén, que fueron personas que estaban detenidas en Corrientes, que fueron trasladados, los famosos traslados, que realmente eran fusilamientos, y los llevaron a, cruzaron el límite, los mataron en provincia del Chaco, y los dejaron ahí, los hicieron figurar como que se habían querido fugar, la famosa ley de fuga, y por eso están... Todos los imputados están muy comprometidos, porque hay mucho caudal probatorio en esta causa que se está juzgando en este momento. No sé qué me quieren preguntar alguna cosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Justo Gonzalo te saluda. Hola, Gonzalo. Buenas noches. Sí. Abelardo Palma, ¿en qué condiciones está en Dolores? ¿Está en libertad? ¿Está con prisión domiciliaria? En el 2013, cuando se los imputa a todos, a los 19 acusados que habían quedado exentos de ser juzgados en el 2008, se le dicta la prisión para... En realidad iban a ser detenidos todos, pero a todos argumentaron que tenían problemas de salud. Abelardo Palma el principal argumento de Abelardo Palma era que estaba en tratamiento médico en la ciudad de Córdoba y que tenía que dirigirse de un hospital a otro, del hospital militar a otras clínicas privadas donde lo estaban tratando. Entonces él le otorgó el ejido municipal de la ciudad de Córdoba como que no podía salir del ejido municipal de la ciudad de Córdoba, debía respetar como una prisión, una especie de prisión domiciliaria, pero en la ciudad de Córdoba. Un poco grande la prisión que le dieron. Sí, lo que pasa es que bueno, el argumento de él era que tenía que trasladarse del hospital militar a una clínica privada, a otro sanatorio, médicos, tratamientos de una o de otra forma. En realidad nunca lo respetó, porque siempre se lo veía en Villa Dolores, anduvo como si nunca hubiese tenido esa restricción impuesta por la justicia de Corrientes. Lo que pasa también después es que con el tiempo, como ya prácticamente estaba en Villa Dolores, él pide el traslado, que esa restricción de movimiento se le pide el traslado a Villa Dolores. Y bueno, se le fija la domiciliaria en Villa Dolores, pero tampoco lo respetó, se lo veía por todos lados. Hay fotos de él jugando a la quiniela en una agencia ahí cerca de donde vivía, en un supermercado de Villa Dolores, y se lo veía en la calle normalmente, participaba. Su vida social era como si nunca hubiese existido y no tuviera esa restricción impuesta por la justicia. Nunca, nunca jamás respetó la restricción domiciliaria que se le había impuesto. Por eso es que Abelardo Palma está en Villa Dolores, su familia política vive ahí en Villa Dolores. Eso fue por qué está en Villa Dolores Abelardo Palma. Él tiene el domicilio fijado en Villa Dolores. Claro. Pero él nacido en Corrientes. Claro, cuando uno encuentra un genocida que tendría que estar en principio en su casa con prisión domiciliaria y está afuera con una foto, para el juzgado se supone que basta. ¿Por qué en este caso no alcanza como para mandarlo a prisión real? Lo que pasa es que las fotos fueron tomadas unos días después, porque hay el Código de Procedimiento Penal Federal establece que si a los 2 años de la imputación no se ha iniciado el juicio, se recupera la libertad. Claro. Entonces, esas fotos fueron tomadas un par de días después de que se vencía ese plazo. Entonces, bueno, no, la justicia no lo tuvo en cuenta, a pesar de que esa información llegó al fiscal y claro, no había que buscar testigos, era muy complicado en ese momento. Sí. Recopilar más pruebas que las fotográficas que hubo en su momento. En Villa Dolores intentamos llegar a la justicia, hacer una presentación de que, bueno, de que una persona con ese tipo de restricciones no las estaba respetando, y bueno, en ese momento no había quien nos tomara la declaración, y bueno, fuimos con algunos compañeros, compañeras de acá de la mesa de trabajo y de la Comisión de la Memoria de Villa Dolores, pero no había quien nos tomara la declaración en ese momento. Y bueno, eso impidió también un poco de que siguiera gozando y siguiera llevando la vida normal que llevo siempre, como si nunca hubiese tenido ese tipo de prohibiciones. Claro, claro. Una vida como acá, yo nunca hice nada, ¿no? Otra cosa que te quería comentar, que es importante tenerlo en cuenta, es que también entre todo el tipo de artimañas jurídicas para demorar el juicio, este juicio tendría que haber empezado en el año 2019. Se fueron interponiendo recursos, amparos, y bueno, llegó hasta febrero de este año. En febrero de este año, de vuelta, presentaron una variedad de recursos que se atrasó de nuevo hasta ahora, hasta septiembre. Ya no quedaba absolutamente nada que reclamar a la justicia. Se han gozado de todos los derechos habidos y por haber para llegar a este juicio. Y hay una prueba muy, muy contundente contra Palma, incluso un auto, él se está imputando, un auto imputación de parte de él, que surge también de los considerandos de la sentencia del 2008, en que un gendarme lo encuentra Palma en la puerta del edificio Centinela en Buenos Aires, que es la central de gendarmería en todo el país, y que bueno, conversando, Palma le comenta, ¿te acordás del caso Tomasella? Y si yo lo manejé y yo llevé adelante toda la situación esa. O sea, hay una autoimputación por parte de él también ahí. Se va a hacer muy complicado para la defensa tratar de hacerlo, evitar el castigo de la justicia. Bien, ¿y qué esperanza tienen con este juicio de que cumpla... que sea una que cumpla efectivamente, ¿no?, la condena que se le den, ¿no? Porque vemos que en su mayoría están en su casa con esa especie de, se supone, prisión domiciliaria, y que, como podemos ver, jamás se cumple, rara vez se cumple. Y sí, en realidad es lo que la famosa frase que manejamos siempre, el único lugar para un genocida es la cárcel, porque nunca respetaron las restricciones que se les impuso. Supuestamente por la edad y por esto tendrá que cumplir una función, una prisión domiciliaria en caso de ser condenado, pero habrá que buscar una fórmula, alguna tobillera que se le llama, algún mecanismo de control, porque ya se sabe que he evadido las imposiciones de la justicia en todo momento, nunca las ha respetado. No, hay un antecedente de que no la va a seguir respetando. Claro. Justo, bueno, como vos nos decías, este es uno de los juicios de lesa más grandes de Corrientes. ¿Se estima más o menos en qué tiempo, si va a ser para este año, el año que viene, alguna sentencia? Y hay muchísimos testimonios que tienen que ser tomados en este juicio. No, plazos no hay. Lo que sí es casi seguro de que va a haber sentencia condenatoria para todos los acusados, porque el caudal probatorio es inmenso. Testimonios de víctimas directas, autoimputaciones como el que les comenté recién. Es muy, muy difícil de que no haya una condena efectiva contra estas 10 personas que están siendo juzgadas ahora. Justo, ¿el resto de los acusados están en Corrientes o están así dispersos? Están en Corrientes, sí, están en Corrientes. Palma se presentó, hay otros que lo están haciendo por una sala contigua que hay, pero están todos. El fiscal sigue siendo el mismo fiscal de la causa que inició la causa este, que fue fiscal allá en el año 2008, Flavio Ferrini. Una persona muy, muy comprometida con el tema de los derechos humanos, muy respetuoso de la legalidad. Por eso es los atrasos que ha tenido el juicio. Y el juez que tendría que entender en esta causa originariamente era Carlos Soto Dávila. Le inventaron un montón de causas, le crearon un juicio de un jury de enjuiciamiento, le inventaron tratos con el narcotráfico, bueno, renunciaron al juez y eso también demoró un poco la causa. Ahora el nuevo juez, el que preside la Cámara, que lo está juzgando, es Juan Manuel Iglesias, que tuvieron que recurrir a otros jueces federales de ahí, de la zona de Corrientes. Ha sido un juicio muy complicado, muy lleno de artimañas judiciales para evitar llegar a esto. Justo, y esto sucede porque muchas veces hemos entrevistado gente, como en este caso, de que está atravesando un juicio de lesa humanidad. Es la primera vez que nos toca entrevistar a alguien de Corrientes. Uno se imagina una sociedad que, a lo mejor prejuicio de uno, que es más cerrada para este tipo de cosas, que cuesta más como que se difunda, se llegue, que acompañe. ¿Es así? ¿Sabes cómo se está siguiendo en la sociedad correntina este juicio? Sí, en realidad en todo el país sucede lo mismo. Son el tema de los derechos humanos cuesta muy mucho imponerlo, muy mucho militarlo, porque bueno, existen todavía gente que defiende el tema del proceso militar como que fueron los salvadores de la patria. Siempre yo pongo de ejemplo el caso del general Rivero de Villa Dolores también, que en el año 75, en octubre de 1975, fue el encargado de llevar la voz cantante de las Fuerzas Armadas a la Junta Interamericana de Defensa. Resulta que ahí declaró, leyó el documento de las Fuerzas Armadas, decía que la subversión en el país estaba absolutamente extinguida, que quedaban algunos focos insignificantes que no iban a tener nunca jamás la posibilidad de tomar el poder o tener algún grado de incidencia en la sociedad. Y esta prueba testimonial y documental fue utilizada en el que ahora está tan de moda la película esa 1985, sí. Fue en el juicio de las juntas militares entre el gobierno de Raúl Alfonsín. Ese documento se presentó porque el principal justificativo de los comandantes en ese momento, en el juicio, era que habían tomado el poder para extinguir la subversión. La subversión estaba extinguida ya cuando ellos tomaron el poder. Vinieron a destruir una generación de gente pensante, de gente que estaba comprometida con la realidad social, a imponer un plan económico. Bueno, entonces cuesta, la pregunta que me hacías recién, Verónica, de que cuesta todavía gente que todavía no asimila el tema de los derechos humanos. Pero incluso el favor que se le hace a esta gente, a estos genocidas, juzgarlos en el país, porque si no, hoy estarían siendo juzgados en ausencia en todo el mundo. La Argentina tendría problemas diplomáticos con Italia, con Francia, con España, con Suecia, por víctimas que causó el accionar genocida del gobierno militar. Y a Videla, a Massera, hace miles de años de prisión se le dio en Italia, con juicios en ausencia. O sea, en definitiva, en el país, si uno lo revisa de acuerdo al derecho internacional, se le hizo un favor, porque si no, la Argentina hoy tendría que estar extraditando a todos los genocidas, que se los juzguen todo el mundo. Y bueno, se los está juzgando acá y mal que mal, tarde la justicia llega, pero los juicios se siguen haciendo y la idea es que continúen y hasta el último genocida pague con cárcel el tremendo daño que le causaron a la sociedad argentina. Sí, sí, no deja de ser, justo me imagino, te escucho hablar y no deja de ser reparador, me imagino, para quienes más lo afecta de cerca, pero para toda la sociedad en sí, porque no me dejo de preguntar a la sociedad dolorense cuántos sabrán con quién están conviviendo, ¿no? Sí, Palma era un tipo aceptado en todos lados. He visto por ahí que le mandaban saludos y como si fuera un ciudadano más. Y sí, se convive, uno no sabe quiénes estuvieron. Pues se reciclaron con una facilidad muy, muy impresionante. No, es más, niegan participación. Yo he estado con algunos funcionarios que estuvieron en la intervención militar en Villa Dolores. No, si no tuve nada que ver, yo estaba de antes y me quedé unos meses y todos negaron. Incluso yo busqué mucha documentación por el tema, que estoy escribiendo un libro sobre una víctima del terrorismo de Estado en Villa Dolores, Santo Domingo, un personaje maravilloso que nos alegró la infancia a todos allá en Villa Dolores, y nadie, ningún policía quiso colaborar con nada, aportar ningún dato, porque vivía en la policía, en la jefatura este personaje, y es muy difícil. Es más, niegan todo. No, mentir, eso no pasó, no, nunca. Es una situación complicada, pero bueno, la justicia tarde, pero está llegando la justicia a todos los cómplices y participantes del de la represión ilegal. Bien, bien, justo. La verdad que bueno saber que hay gente que lo hace, lo sigue de cerca, de que nos informa sobre todas estas cosas, porque bueno, es nuestra historia, es la memoria que tenemos que mantener viva para que alguna vez realmente sea un nunca más, ¿no? Seguro. Y no solamente eso, sino los que fuimos víctimas de la dictadura, en mi caso en el año 1979, ya había aflojado un poco la represión, yo fui detenido, estuve secuestrado acá en Córdoba casi un mes, y bueno, es la obligación de los que sobrevivimos, tenemos esa obligación moral de hasta el último minuto de nuestra vida luchar por los derechos de aquellos que no pudieron hacerlo, que fueron víctimas, que terminaron asesinados, desaparecidos, pelear por los 500 niños apropiados, que bueno, ahora festejamos el reencuentro con su familia del nieto número 133, como se informó todos estos últimos días. Claro. Y bueno, esa es la obligación de quienes militamos el tema de los derechos humanos. Bien. Bueno, justo, seguramente vamos a seguir el juicio. Sabes que la radio está acá para lo que quieran ir informando de cosas que vayan pasando en el juicio. Y bueno, ellos lo saben. Vamos a gritar todo lo que haga falta que gritar. Saben ellos que donde vayan los iremos a buscar. Sabemos que seguiremos pidiendo por un nunca más. Así que bueno, agradecida del trabajo que estás haciendo, de que nos estés contando esto. Y bueno, a seguirla, ¿no? Sí, seguro. Un abrazo para todos y a sus órdenes. Hay un pequeño mensajito. Recién estuve hablando con Héctor Amaranto, de ahí, no, bueno, le comenté que iba a hablar. Dale saludos a todos, ahí los conozco a todos. Así que bueno, cumplo con Amaranto, que seguramente los está escuchando ahí. Ah, bueno, entonces también acá le saludamos a Amaranto, que tenemos muchas ganas de tenerlo de nuevo acá con nosotros. Y ahí, cuando venga, bueno, sumate también, justo. Ahí sale un tema. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un abrazo grande. Abrazo grande. Muchas gracias por tu trabajo. Chao. Abrazo. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas. Nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad. Pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra haces una sinfonía dentro de casa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada, y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.